Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, en la 107.9. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Parece que ha cambiado el tiempo, ¿no? Sí, tenemos un bonito día soleado. Ayer ya tuvimos otro y habrá que aprovechar hasta que lleguen otra vez esas tormentas, esas lluvias. Efectivamente, un día magnífico para un programa magnífico. Y para que todo salga bien, tenemos a los controles a Raúl Martínez. Compañero, buenas tardes. Hola, compañero, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, como siempre un placer estar aquí. Muy bien. Bueno, y para cerrar las presentaciones, un servidor, Juan Luis Payás. Bien, entrando un poquito en materia, os comentaré que hoy vamos a tener un programa un tanto diferente. Hemos tocado muchos palos aquí en el Bueno, el Feo y el Malo a lo largo de este tiempo, 5 años ya, 195 programas que vamos a realizar hoy, pero hoy vamos a arriesgarnos un poquito más con algo diferente. En el día de hoy nos centraremos en explicar una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Si siempre hemos utilizado la banda sonora para contaros nuestra versión de la película, en el día de hoy vamos a utilizar la película para explicaros nuestra visión o punto de vista de la banda sonora. Y para ello, para desvirgarnos en esta materia, pues nos vamos a centrar en una de las mejores bandas sonoras para mí, y para Roberto creo que también ahora lo corroborará, de la historia del cine, que es Cinema Paradiso. Sí, esta oda, ¿no?, a la nostalgia y a la cinefilia, porque bueno, lo iremos destripando conforme vaya avanzando el programa. Pues nada, si queréis pasar esta horita que ahora comienza muy agradable en nuestra compañía y por supuesto en la de Ennio Morricone, que es el compositor de esta gran banda sonora, pues este es vuestro programa. Pero antes de meternos un poquito en harina, Roberto, ¿informas a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros? Sí, a través de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsquedas. Ahí tenemos los programas grabados. Tenemos también pues el portal abierto para que nos podáis hacer cualquier comentario. Y bueno, no avanzo nada, pero tendremos más cosas a partir de esta semana. Bueno, recordad también que tenéis la suerte o la oportunidad de escucharnos también en diferido los martes de 8:30 a 9:30. Correcto. Que hace tiempo que no lo decimos, pero si hoy no puedes escuchar el programa o te tienes que ir a mitad, lo puedes recuperar el martes que viene. Los martes por la tarde puedes informarte con los servicios informativos de Radio Buñol y luego disfrutar del Bueno, el Feo y el Malo, si no has podido hacerlo el sábado. Uh-huh. Y también el teléfono 96-250-4508, que como siempre pues queda totalmente abierto a partir de ahora para cualquier comentario que nos queráis hacer llegar y también participación que os vamos a pedir. Sí. Efectivamente. Sí. Sí, nos vamos a pedir participación en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a empezar y ya os vamos contando estas incógnitas. Efectivamente, pues nada, dicho esto, coged asiento, un buen asiento en nuestro Cinema Paradiso, porque la proyección va a comenzar. Y para ello os recomendamos que subáis el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y el sumario de hoy es bastante fácil, ¿sí? Aunque conviene hacerlo porque tenemos varias novedades. Vamos a tener Cinema Paradiso, como ya ha presentado Juan Luis, banda sonora grande de Ennio Morricone, con uno de los temas compuesto o sugerido por su hijo Andrea Morricone. Exactamente. Hablaremos durante todo el programa de esta gran banda sonora y gran película también. Tendremos una nueva sección, estrenamos el duelo. ¿Tendremos éxito con el duelo? No sé, luego explicaremos en qué consiste, pero bueno, dos grandes compositores y dos grandes bandas sonoras se verán cara a cara. ¿Enfrentados? Cara a cara, durante el día de hoy y durante toda la semana, o semanas, ya veremos. Y para terminar tendremos una canción que también hoy es novedosa, bueno, esto sí que lo hemos hecho alguna vez, pero hoy la canción la vais a programar vosotros, o sea, estamos abiertos a que nos llaméis al 96-250-4508, lo decimos desde ya, preferimos que nos llaméis cuando estemos hablando para poder charlar con vosotros, nos lo decimos, para que elijáis la canción con la que vamos a terminar el día de hoy. Hay que recordar que tiene que ser una canción que pertenezca a alguna banda sonora. Efectivamente, si eres una gran fan de María del Monte o de La Pantoja, asegúrate que sale en alguna película. Sí, ¿vale? Y por ejemplo, Pitbull y Jennifer López, pues no vale. ¿Vale? Bueno, si ha salido en una película, sí, pero que sea una canción de película, ¿vale? Que salga en una película, ¿vale? Pues así viene el programita de hoy, con novedades, buena música y un tema de canción a elegir. Así que entramos en harina ya y ahora sí que empieza de verdad esa proyección, los carretes. Bajamos la luz, nos ponemos en penumbra, nos preparamos para todo, porque nos vamos a meter en ese teatro Cinema Paradiso y vamos a disfrutar de esa película y sobre todo de Ennio Morricone y su música. Gran temazo y conocido el tema principal de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Efectivamente, ahí podemos escuchar, Roberto, cómo comienza el maestro Morricone con una instrumentación súper sencilla, ¿no? Tenemos ahí las cuerdas, un poquito... Empieza el piano, ¿eh? Sí, ese saxofón, el piano, con muy pocos instrumentos, hace una puesta en escena brutal, ¿no? Hablamos de que es una banda sonora que, y al igual que la película, para mí es una declaración de amor al cine, ¿no? Sí, bueno, puede ir pareciendo otra cosa durante toda la película, pero el final de la misma que contaremos, pues, pues es totalmente una declaración de amor al cine y en el que el amor, pues al final quedará, podríamos decir, casi que en un segundo plano, pero el amor carnal, ¿no? Sí. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos porque esta gran banda sonora realmente, analizándola, está basada sobre tres leitmotivs. Uh-huh. Y este es el primero de ellos. Es un leitmotiv que nos lleva al Cinema Paradiso, que es el cine en la Sicilia profunda, o sea, en la Italia profunda, en Sicilia, en los años de la posguerra, en los años 40. Pues es el cine donde, de Giancaldo, en Sicilia, donde se reúne todo el mundo, ¿no? A ver esas películas censuradas. Efectivamente, transcurre la historia allí, en ese pueblo Giancaldo. Y bueno, hablamos de lo que tú has comentado, esa Italia de posguerra 1940, ¿no? Una Italia compleja en esa época y donde tienen, pues, como único, digamos, entre otros, pero no muchos momentos para disfrutar el cine, el visionado de películas. Sí, es una evasión y una oportunidad para hacer vida social, ¿no? Dentro de, para escaparse, ¿no? Un poco de las obligaciones y disfrutar un rato. En cuanto a la música, a mí también me evoca un poco esas notas de Amarcord, ¿no? De Nino Rota, de las películas de Fellini, también muy nostálgica, Amarcord. Pero bueno, Ennio Morricone es un gran maestro, ¿eh? No, sí, con poco hace mucho. Luego le hará un guiñito al maestro. Sí. Un guiñito más claro. Sí. Ese es el primer leitmotiv sobre el que circula la banda sonora de Cinema Paradiso. Vamos a presentar los otros dos y luego iremos hilando un poco qué es lo que pasa por sí, ahí. Sí, si me permites aclarar un poquito, Roberto, que entendiendo el leitmotiv como aquella melodía recurrente, ¿no? Que no, que se asocia a un protagonista, que puede estar en este caso, puede ser carnal o no. En este caso, el Cinema Paradiso, como bien hemos comentado, es un pilar importante. Es el pilar en el que todo el entramado pues toma cuerpo, ¿no? Y tiene su propia melodía recurrente, ¿no? Es el escenario, además, en el que transcurren la mayor parte de escenas de la película. No en vano la película se llama Cinema Paradiso, ¿no? O sea, que es una importancia vital. Pues vamos a seguir presentando, como tú comentabas, temas musicales y protagonistas. Sí, el segundo leitmotiv que proponemos es Totò y Alfredo. ¿Quién es Totò? Salvatore da Vita, ese gran director de cine, ¿no? Que bueno, que se entera de la muerte de su amigo Alfredo, esa persona que lo crió, esa persona que él es un niño que no tiene padre, bueno, el padre realmente está en la guerra y desaparece, posiblemente. La madre nunca le dice que ha fallecido, por cierto, pero bueno. Entonces él necesita esa relación paterno-filial, ¿no? Y elige al gran Alfredo, que es el que pone las películas, ¿no? El proyeccionista del cine, ¿no? Y comienza esa relación de amistad maravillosa, tío. Es una de esas cosas que te ponen los vellos de punta, porque ves cómo esa madurez, esa relación a lo largo de la historia va madurando y va cambiando. Y vamos viendo cómo un niño se relaciona con él, luego como persona más mayor y al final como adulto, ¿no? Sí, porque a Totò lo vemos, como bien dices, de niño, de joven adolescente o en su juventud, en su plenitud, esos 18, 20 años, y después lo vemos en la madurez, ya de adulto. Pues este es el segundo leitmotiv de la película, Totò y Alfredo. Vamos a verlo, bueno, vamos a escucharlo, mejor dicho. Pero en su modo más alegre, ¿no? De cuando empieza a fraguarse esta gran relación, ¿no? Sí, Sicilia, años 40, como, eso es. Como decía la de las chicas de oro. Aquí teníamos el segundo leitmotiv, Totò y Alfredo, que bueno, es el tema recurrente para la amistad entre estos dos personajes, pero también se usa para retratar esa vida pasada, ¿no? Esa infancia y esa juventud del personaje Salvatore. De Totò, cuando es niño. La verdad que el personaje Salvatore está encarnado por tres actores, dependiendo de la edad del niño y yo del personaje, y la verdad que el niño y el adulto a mí me encantan. El adulto es un consagrado Philippe Noiret, el actor francés, que está enorme en este papel de Alfredo. Y los tres actores que hacen Salvatore, pues están también. Salvatore Caccio, que es el niño, que está fantástico. Sí. Luego tenemos a Marco Lombardi, que es el joven, que yo creo que pasa un pelín más desapercibido, porque también ahí la película, a mi modo de ver, pierde un pelín, ¿eh? Sí, luego comentaremos, porque es que la película, tenía más metraje del que todos hemos podido ver. No tuvo mucho éxito en su estreno en Italia, y para el estreno internacional hubo que hacer un recorte ahí de media hora o así. Sí, le quitaron 30 minutos. Entonces yo supongo que las escenas de Salvatore joven fueron las más damnificadas y por eso igual tenemos esa percepción. Efectivamente. Y de mayor, pues Jasper Guin, o Pegan, como sea en francés. Muy bien, muy bien. Lo pronunció bien. Pegan. Va a ser de Buñol y del Castillo. Este tema de Totò y Alfredo supongo que le habrá sonado a parte de la audiencia, porque se hizo famoso, como no, al salir en un anuncio, lo que suele pasar con los cortes de las bandas sonoras. Fue en el anuncio de la Lotería de Navidad de 2006. Que utilizó esta música, porque salía un niño, pues lo tenían a huevo, ¿no? Como se suele decir. Sin duda estamos escuchando hoy una de las grandes bandas sonoras de la historia del cine, 1988. No ganó el Oscar, pero sí el Globo de Oro, ¿no? Sí, ganó el Globo de Oro y el BAFTA, sí. En banda sonora a los Oscars no estuvo ni nominada. Ni nominada, no. Pero es que esto es en la línea de lo que suele hacer la Academia con Morricone, que no ganó ni un solo Oscar. Le dieron, creo, un solo el honorífico. No, póstumo no, porque aún sigue vivo. Sigue vivo, señores. Ya se lo cargó una vez Enrique en su programa y no tenemos ganas de cargárnoslo otra vez. Oscar honorífico a toda su carrera, pero ninguna película ganó un Oscar, lo cual es increíble. Y esta banda sonora no fue ni nominada, aunque sí que ganó el BAFTA, sí que ganó el Globo de Oro. Y la película ganó, sí que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Efectivamente. Aparte de llevarse el premio especial del jurado de Cannes, no la Palma de Oro, pero sí el premio del Gran Premio del jurado. Que es como la segunda posición, o sea que es una película laureada. Vamos al tercer tema de la película. Nostalgia, un cine, un niño que va creciendo, ¿qué falta ahí? Amor. Amor, falta amor. Tema de amor. En este caso ayuda mucho su hijo Andrea Morricone. Sí, consta en los créditos como que este tema es compuesto por ambos. Supongo que igual haría un esbozo el hijo, no sé. Andrea Morricone, porque no le conocemos carrera, aparte de este... Fue un conato, un intento, pero no... Y el papá Ennio pues estaba ahí para darle forma, ¿no?, a esa bonita melodía. Ennio estuvo en plan genio. Ya te digo. Y hace una melodía fantástica que vamos a empezar a disfrutar dentro ya, ¿no? Tercer leitmotiv en su forma original. Luego iremos viendo las variaciones de cada uno de los leitmotivs. El tema de amor de Cinema Paradiso. Bueno, qué grande, ¿eh? El tema de amor de Cinema Paradiso. Podemos encontrarnos una instrumentación sencilla, cuerdas, pieza clarinete, flauta, luego se suma la trompa, saxofón, piano, todo junto, sin alborotos, sin historias y la verdad que magnífica, sensacional. Sí, va, la melodía y esas armonías sencillas, pero efectivas, ¿eh? Altamente muy efectivas. Emotivas, muy emotivas. Y que hace que se nos erice el vello, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Es una película para eso. Uh-huh. Y bueno, una vez presentados los tres primeros leitmotivs, nos vamos un poco a la historia, ¿no? Que, bueno, lo hemos dicho ya, pero este Salvatore pues está viviendo en Roma, ¿no? Muy alejado de Sicilia, de la Italia profunda, y un día recibe la noticia de parte de su madre de que ha muerto Alfredo. Alfredo, esta persona, esa figura paterna, ¿no? Y, bueno, lleva 30 años o así sin aparecer por su pueblo y decide pues ir al entierro, ¿no? Al entierro, obviamente. Y de paso pues a ver a su madre. Y todo eso le hace entrar en una retrospección y empieza a verse, a recordar sí. cuando era niño, esa relación que nace con 6 años, ¿no? Ese sí. Salvatore era un niño inquieto, un niño movido, muy, muy inteligente, ¿no? Y que entabla esa relación con Alfredo, ¿no? Esa cena fabulosa, Roberto, de que están sacándose el graduado escolar. Sí. De ahí es donde empieza a fraguarse un poquito todo, ¿no? Porque se eligen mutuamente. Alfredo elige al niño para que le chive, porque se quiere sacar el graduado y él no sabe esto, y él le dice, yo te ayudo, pero si tú a mí me enseñas a llevar las máquinas de cine, ¿no? Efectivamente. Entonces empieza ya a hacer esa relación, que es fantástica. Bueno, pues en este momento suena una música cuando empieza a recordar todo aquello, ¿no? Uh-huh. Ya de mayor, que es el tema que se llama Madurez, que no es ninguno de los leitmotivs, pero sí que tiene parte de ellos. Digamos, es el leitmotiv tiene un poquito de la historia, ¿no? De la evolución de los personajes de la película, sí. Y como instrumento mete en este corte un habitual de Morricone de sus películas, que es la guitarra. Uh-huh. La guitarra. Entonces vamos a escuchar en la guitarra del corte Madurez de Cinema Paradiso. Corte así, un poco acaba misterioso, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza un gran flashback, ¿no? Uh-huh. Que es la película. Esa retrospectiva que hablábamos antes, ¿no? Hasta que alcanza a la visita real de Salvatore, pues empezamos a ver, como hemos dicho, pues esa relación que se forja entre Totò y Alfredo, entre Salvatore y Alfredo. esa vida en el Cinema Paradiso, esa Italia profunda, sí, ¿no? Esos momentos, esos Italia, cotillas, ese, claro, si te parece, ese cura. Sí, sí, ahora. Hola. Buenas. Hombre, Encheta, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, buen día. Buen día, sí. Buen día. ¿Qué te cuentas? Bueno, pues, como habéis dicho, lo de la canción esa, sí, última. Sí. Pues, hombre, a mí me gustaría, si tenéis alguna de las películas de Frank Sinatra, y si no, de este Violetas Imperiales, como es una música que estáis poniendo muy, muy, vamos, muy suave, muy, sí, amena. Sí. Esta de... El Cinema Paradiso, de Morricone. Dinos alguna de Frank Sinatra, elige, porque yo creo que podremos encontrar alguna de una película. A ver, es que no sé, yo pedí América, pero eso no es una película. ¿On the Town? ¿Te puede gustar? ¿Cómo? ¿On the Town? Sí, sí, cualquiera de él, la voz película... de él, me encanta. ¿Sí? Es que yo decía, o Luis Mariano con las Violetas Imperiales, uh-huh, que la quería pedir esta semana yo para mis nietas. Pues, ¿estás tomando nota, Raúl? O sea que la que mejor os venga a poner, vale, una de Frank Sinatra o esa. Vale. De Frank Sinatra tenemos aquí la de On the Town, precisamente. Pues esa pondremos. Esa le vamos a poner, ¿vale? Bien. Para oye, que muevas el esqueleto un poquito. Que el otro día vi El Conde de Montecristo. Sí. Y tiene unas... No son muy largas. Sí. Unas escenas de música muy, muy bonitas. Tomamos nota. Muy, muy bonitas. Y vamos, he visto otras, pero como las americanas no va mucho... Sí, sí, venimos, hombre. ¿Cómo que no nos van? También hay algunas americanas que tienen también la música muy bonita. Hace dos semanas te pusimos música jazz con el saxo allá a tope. Sí. Y la semana que viene no, porque ya le decimos que pero a la otra haremos jazz 2, no sé, jazz. Si hacemos estadísticas de todo lo que hemos puesto, el seguro saxo, que... El programa del saxo me gustó mucho porque es un instrumento muy sensual. Sí, sí. Me gusta mucho, es un instrumento muy, muy, que conforme se toca es muy bonito, me gusta mucho. Muy bien, si está bien tocado, sí. Bueno, a seguir. Gracias. Un abrazo. Hasta otra semana. Sigue ahí en el cine, que estamos ahí con el Cinema Paradiso, no te vayas. Sí, no, hombre, que me voy ahí. No, yo no me voy hasta que no terminéis. Perfecto. Va a comer. Bueno, hasta luego. Un abrazo, chao. Un abrazo, hasta luego. Pues eso, estamos ahí en Sicilia y, bueno, durante esta infancia pues escuchamos recurrentemente el tema del cine y el tema de Totò y Alfredo, el tema de amor aún está por venir. Uh-huh, uh-huh. Y como decías, pues Alfredo cumple, ¿no?, con su parte. O sea, Totò le ayuda a sacarse el graduado y Alfredo le enseña... Lo tiene ahí como una mascota, casi. Al principio era el cine, metido ahí. Sí, al principio era más como un incordio, pero después lo que hablamos es cómo va madurando, porque claro, la película es una película de maduración. Va madurando esa relación y al final pues pasa algo, Roberto, que se convierte en imprescindible Totò, ¿no?, para Alfredo. Sí, sí, se convierte en imprescindible y todo esto se forja aún más cuando pasa un incidente inesperado y trágico, ¿no?, que es el incendio del Cinema Paradiso, ¿eh? El material de proyección era altamente inflamable y pasa pues lo que nadie deseaba, pero que podía pasar, ¿no? Se inflama la película, hay un incendio y Alfredo pues queda ciego, ¿no? Y precisamente el niño Salvatore, aún siendo niño, lo salva, ¿no? Lo baja de la cámara de proyección porque, claro, este se queda desmayado. Uh-huh. Y bueno, pues todo esto forja aún más esa relación, aunque Alfredo quede ciego a partir de aquí. Efectivamente, pero bueno, pues vamos a escuchar el leitmotiv, la historia recurrente un poquito de ese incendio, ¿no? Sí, vamos a escuchar la música del incendio, que ya nos remite a un Morricone parecido a este tipo de música que pone... a momentos de tensión, ¿eh? También un genio en esto. Thank you. Claro, este trágico momento retratado en la banda sonora de forma magnífica por Morricone. Efectivamente, este momento trágico, ¿no?, de la película que bien hubiera podido firmar Bernard Herrmann, ¿no? Sí. En Psicosis o así, es muy muy muy punzante. Sí, correcto. Bueno, pues ahí tenemos la película en estos momentos. Es un punto de inflexión. Sí, Alfredo ciego y medio moribundo, Totò que tal, el cine destrozado. ¿Qué será de ese pueblo de Sicilia, Roberto? ¿Qué futuro? Todo esto nos sirve nada más que para reforzar pues la amistad entre Totò y Alfredo. Y aquí vamos a escuchar un tema que también refleja esto. Ya empezamos con las variaciones de los tres temas principales que habíamos comentado al principio, y se trata de niñez y madurez. Los comento los temas un poquito. Tenemos el tema del Cinema Paradiso, hemos hablado de la amistad de Totò y Alfredo, el tema del amor, ¿no?, y la madurez. Esos son los cuatro temas con los que juega Ennio Morricone, y ahora vemos cómo a lo largo de esa evolución de la película, pues esos temas, leitmotiv que hemos puesto, pues magistralmente los cambia y les da otro toque, otro color, ¿no? Pues el primero que vamos a ver es este Niñez y Madurez. Qué bella variación del tema de Totò y Alfredo, ¿no? Que aparece al principio esta vez con cuerda, pero luego saca una segunda parte del tema muy, muy emotiva también. Sí, obviamente, como hemos comentado, la película va evolucionando y no es lo mismo ver a través de los ojos de Totò con 6 años que de Salvatore, ¿no? Davita con 40 y tantos, ¿no? En el momento, ¿no?, se nota esa música más sosegada, más tranquila, más intimista, más como que más vivida, ¿no? Pues sí, y avanzamos. Vamos a esta vez una variación con el tema del cine, del Cinema Paradiso, una variación, dos variaciones en realidad, geniales, que vamos a escuchar a continuación. Y es el momento en el que, bueno, uno, el más potentado del pueblo, ¿no? Sí. Que tenía unos ahorros ahí, un dinero, pues decide, no puede ser la vida en el pueblo sin el cine. Efectivamente. Ese cine que ha ardido trágicamente. Y reconstruye, coge ese dinero y lo utiliza para reconstruir el Cinema Paradiso que pasa a llamarse... El nuevo Cinema Paradiso, ¿eh? Y en la inauguración es un O sea, un acontecimiento increíble. Está sí. ahí todo el mundo. Está el cura que va a revisar. El cura, bueno, que tiene un papel muy importante, ¿no? Luego sí, hablaremos. Sí, luego lo haremos. Si te parece, ahora es el momento, hablamos de los personajes de la película. Por ejemplo, tenemos este nuevo Cinema Paradiso. Hablamos de la madre, ¿no? Obviamente, de esa madre que es la que le llama y le comenta que Alfredo, todos los protagonistas, han muerto. Tenemos a Salvatore. Sí. El tema de amor, tenemos a Elena. Elena, su amor sí. imposible, que un poquito, ¿no? Va a aparecer de un momento a otro. Luego tenemos diferentes personajes del pueblo, ¿no? Que, como tú bien comentabas con el tema de la censura, van al cine y protestan, ¿no? Cada vez sí. que el cura, otro personaje, pues les pega el tijeretazo a esos besos, ¿no? Esas caricias que aparecen en el cine, ¿no? Están los jóvenes que van a darse el lote. Sí, ahí es que pasa de todo. Delante del cura, que ponen unas caras así. Sí, sí, pasa de todo, ¿no? Sí. Es un tipo de cine, pues eso, que sí. que aglutina a todo el pueblo, ¿no? Sí, este mundo se relaciona ahí. Además es algo real, ¿no? Que, bueno, el cura ejerce la censura sobre el proyeccionista Alfredo y las películas tiene que cortar pues cualquier beso, cualquier roce, ¿no? Cualquier abrazo que aparezca, tiene que cortarlo del rollo. Y entonces pues la gente siempre se queja cuando se notan estos saltos en las películas. Aparte que es un cura gracioso, ¿no? Porque él corta el beso, pero sin embargo sí que deja vía libre a lo que hablamos, al erotismo, ¿no? A lo que es... Claro, todo el mundo sabe que se van a dar un beso, ¿no? Lo sabe, lo intuye, porque en vez de cortar antes, pues cortaba ahí. Es lo que le molestaba a los del pueblo. Siempre la abucheo, ¡ya está el del cura aquí! La verdad que está muy bien ese trozo de la película. Pues eso, la apertura del nuevo Cinema Paradiso, el proyeccionista es Salvatore de niño, ¿no? Porque es el único, bueno, una vez que Alfredo está ciego, el pobre, es el único que sabe manejar una máquina de, o sea, una máquina de proyección. Sí. Y en el estreno, pues está concurrido y suena este corte que se llama Del sex appeal americano a la primera de Fellini. O sea, ¿qué películas se veían en esa época en Italia? Pues, como no, como en todo el mundo, el cine americano de la época, ¿no? Con esa alegría y tal, y también las primeras películas del genio Fellini. Efectivamente, lo que hablamos, una película, un homenaje al cine. Sí, vamos con este tema que es espectacular. estaba del sex appeal americano a la primera de Fellini. Totalmente. El título lo dice todo. Sí, ahí es lo que por lo que hemos hecho este programa. Vamos, hemos podido ver cómo el maestro Morricone, con el mismo tema del principio, tema de Cinema Paradiso, cómo nos crea otro tema, es el nuevo Cinema Paradiso, una instrumentación más rica, más ampulosa, ¿no? Más de presentación, más de noche americana, ¿no? Sí, más de Max Steiner, ¿no? Sí. De lo que el viento se llevó, ¿no? Sí. Esas grandes orquestaciones. Efectivamente, y luego nos lo pone, pues un tema muy americano, ¿no? Muy de swing. Efectivamente, muy de música al americano de los años 40 y tal. Y después, pues, música de Nino Rota, ¿no? Esa frescura de la música de Fellini. Sí, sí, ese 8 y medio, podría ser, o cualquiera de las otras películas de Fellini con música de Nino Rota. O sea, es genial este corte. Sí, como lo ha hecho el mismo tema, como le ha dado frescura y le ha dado diferentes matices para que pueda jugar, ¿no? Y nos ayude a entender mucho mejor lo que es la película. Pues sí. Vamos con el duelo. Esa nueva sección del bueno, el feo y el malo, y luego veremos cómo pasa de la niñez a juventud, y todo lo que trae eso consigo. Vamos a hacer como en la época, ¿no? Vamos a cambiar el rollo de la película y vamos a hacer unas palomitas, un descanso. Y aquí empieza nuestro duelo. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué va a ser esta sección, ¿no? ¿Qué consiste? En realidad no sabíamos cómo volver a poner esta música que teníamos de la cuña anterior, y ha sido una excusa pues crear esta nueva sección. Forastero, no vas a tener frío. Bueno, en esta sección vamos a enfrentar amistosamente, aquí no va a haber bajas, esperamos. Pues cada semana será una cosa distinta, o dos compositores, o dos bandas sonoras, o dos bandas sonoras de un mismo compositor, en un duelo para ver cuál os gusta más a vosotros, la audiencia. Para ello, pues nos podéis llamar al 96 250 4508, o desde hoy mismo vamos a abrir una encuesta en Facebook, tenéis disponible ahí en internet, en la que podréis votar pues a una y a otra. Y para empezar tenemos a dos grandes, dos primeras espadas. Efectivamente, vamos a confrontar a James Horner, ¿no? Y su Braveheart, una gran banda sonora que todo el mundo conocéis, y a Hans Zimmer y La Roca. Sí, son además dos bandas sonoras de la misma época, una del 85 y otra del 86, así que para situarnos un poco, ponerlos al mismo nivel en aquella época, y dos grandes de esto. Así que bueno, vamos a escuchar un fragmento pequeño de cada una de ellas, y esto será el duelo de esta semana. Primero escuchamos La Roca de Hans Zimmer. Nuestro primer duelista de la semana, que es Hans Zimmer, con esta potente banda sonora de La Roca. Ya llegamos con otro, con James Horner y su Braveheart. pues era lo que sonaba después, ¿no? Lo que ha empezado sonando, ¿no? Sí. La banda sonora de Braveheart, pues muy conocida para todos nosotros. Ese es el duelo que proponemos, ¿La Roca o Braveheart? ¿Cuál os gusta más? Nosotros tenemos que mojarnos. Sí, ¿qué proponemos? ¿El sinfonismo puro de James Horner o ese sonido remote control, ¿no?, de Hans Zimmer, ¿no? ¿Tú con cuál te quedas? Yo me quedo con el sinfonismo. Yo me quedo con James Horner y Braveheart. Yo también. Pero... Pero a mí me gusta nuestra audiencia, ¿eh? No. ¿A ti, Raúl, cuál te ha gustado más? Hombre, a mí en mi caso la primera. Me gusta la, más. La Roca. Bueno, sí. Pues ahí tenemos ya... Bueno, las dos me gustan, ¿no? Pero en este caso, pues mira, por ser la nota discordante, pues la primera. No, y también porque yo sé que a ti te gustan mucho los videojuegos y demás. Sí, además esa película me gusta también bastante. Y aparte que Hans Zimmer también... ese sonido Hans Zimmer de Remote Control está siendo muy utilizada en lo que son los videojuegos. Está sí, bueno, pero ya... Una pasada. Ya de antes, pues me gustaba más esta que... Muy bien, muy bien. Grande. Pues ahí estamos con el duelo. Nos podéis llamar cuando queráis, ¿eh? 96 50 45 08, o si no, dejaremos durante toda la semana la encuesta en Facebook para ver quién es el ganador. Y retomamos Cinema Paradiso. Hay una escena preciosa, un momento precioso, que es una elipsis, ¿no?, en la que el proyeccionista ya es Salvatore de niño. Y bueno, ahora es al revés, ¿no? Él es el proyeccionista y tiene a Alfredo, que ya ciego, pues va al cine a pasar el rato con su amigo, ¿no? Cambia la tortilla. Cambia la tortilla. Y en una de estas escenas hay una elipsis temporal que parece que está en la misma escena, pero empieza de niño y la siguiente vez que lo vemos en la misma escena es un joven, ¿no?, el que está manipulando la máquina. Entonces uh-huh. Ya ha crecido Salvatore, ¿no? Han pasado unos años. ¿Y qué pasa en esa época de juventud? Efectivamente, su crecimiento, el amor... Aparece Elena. Elena, ese gran amor que es un poco complejo, ¿no? Porque ella es la hija del banquero, ¿no? el mecenas, el que tiene la pasta. Y... Llegan al pueblo esta familia, ¿no?, que son ricos. Uh-huh. Y bueno, Salvatore proviene de una familia humilde. Muy humilde. Y bueno, y surge el amor, y es un amor imposible ya desde el principio. Uh-huh. Pero sí correspondido, porque al principio... Sí correspondido, sí. Totó, Salvatore en este caso, pues la... Trabaja en ellos y mete cuello, que se suele decir, y ella le rechaza, pero bueno, lo que se dice de la insistencia. Al final ese amor es correspondido, ambos se aman, pero las circunstancias no pueden ser. Salvatore en esta época ya apunta maneras, va con una máquina de grabar. Sí, de hecho le hace un reportaje a ella. Le graba a ella, ¿no? Es una de las partes de esta historia de amor, uh-huh, que retratábamos con este leitmotiv, ya hemos puesto el tema de amor. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, la cosa no puede ser, ¿no? Y llega un momento en el que esos caminos pues... Tienen que separarse, se bifurcan. Y eso Morricone lo muestra muy bien con este corte que vamos a escuchar a continuación. Además, en la escena que está muy clara, Alfredo le dice a Salvatore que si quiere hacer algo en la vida, que tiene que salir del pueblo, tiene que huir. Sí. ¿No? Tiene que huir, tiene que irse, pero le dice que tiene que quedarse con Elena porque está enamorado. Le dice que no, que la deje, que se olvide y que siga su camino. Y como buen hijo, entre comillas, le hace caso y se va. Sí. Luego el cortometraje que se cortó, efectivamente... muestra cómo ella va a hablar con Salvatore y Salvatore a ella le dice lo mismo, que si de verdad quiere a Totó, que lo que tiene que hacer es dejarle que él evolucione, que si se tiene que encontrar, ya se encontrarán. Y al fin y al cabo queda como que Totó, al final, a su edad, no ha conseguido enamorarse de otra persona y ella al fin y al cabo sí, hace su vida por otro lado, tiene su hija y tal, pero él no, él es un consumado... Sí, especialista en tener relaciones prácticas. Sí, pero Alfredo un poco es el que maneja esta situación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hace tanto como que Salvatore se vaya, como a Elena que no... Le dice, si lo quieres de verdad, déjalo que vaya, porque tiene mucho potencial. De hecho, se convierte en el gran, digamos, en el... En un director de culto. Efectivamente, en un gran director. Bueno, el tema que marca este final de esa historia de amor es Huida, búsqueda y retorno, que es una variación más dura, ¿no? Música uh-huh. más tensa, pero que al final aparece ese tema de amor. ¿no? Gran corte. Sí, sí, una variación magnífica del tema de amor. Este amor también incluye pues la mili, ¿no? De Salvatore, esas cartas que manda a Elena y que le son devueltas, ¿no? Uh-huh. Son interceptadas por la familia, en fin, un difícil, más que difícil, imposible, ¿no? Como al final al paso sucede. Sí, la verdad que solo creen en esa relación ellos dos, ¿no? Nadie del entorno pues apuesta por ello y bueno, al final pues no puede consumarse en ese sentido. Las circunstancias obligan. Sí. Y como bien has dicho, pues bueno, Salvatore durante el paso de los años realmente sigue queriendo a Elena, sigue estando enamorado y tiene relaciones pues esporádicas, no duraderas y que se demuestran un poco con este tema también, otra variación del tema de amor, pero ya mucho más sosegado y como un epílogo, ¿no? Como una rendición, ¿no? A todo esto, ya de mayor. Este para Elena, ¿no? Es el último corte de la banda sonora y es un poco pues, lo que está en la cabeza de Salvatore ya adulto. Elena pues tiene un sitio, ¿no? En esos sentimientos, en esa mente. Uh-huh. Así que vamos a escuchar este corte, que es bastante cortito, pero muy emotivo. Era el tema de amor, pero solo para cuerdas. Nuevamente instrumentado diferente. Sí, solo para cuerdas. ¿Qué riqueza tiene el maestro Morricone? Ya te digo. La película hemos visto que tiene tres temas. Mm. Ahora, ¿cómo los desarrolla? Diferente, para jugar con las diferentes etapas de maduración de la película y personal. Mm. Pues sí, y bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Nos quedan dos temas por poner. Este que tenemos es proyección para dos. ¿Para qué dos? Para mí, combustible. Para Alfredo y Totó. Para Alfredo y Totó, esa relación que más perdura a lo largo de la película, ¿no? Incluso más que la relación amorosa de Elena y Salvatore. Y que pues todos los temas importantes, pues es una ocasión inmejorable para hablarlos que viendo una película ellos todos solos en el cine. Uh-huh. Y bueno, la música que suena es esta, que también es otra variación de los temas principales. Proyección para dos. Qué grande, ¿no? Tú has escuchado dos voces al principio, con las cuerdas ahí, y luego aparece el tema grandioso de Cinema Paradiso, una proyección para dos personas, en un teatro, los dos leitmotiv. Genial. Pues sí, y como todo tiene un fin, este programa también tiene un fin, y también la película. Después de ese gran flashback, ¿no?, que es toda la película, pues vemos a Salvatore ya mayor, ¿no?, en su pueblo, visitando a su madre, y un acontecimiento que tiene que ver también con el cine. Siempre tiene que estar Cinema Paradiso, sí, en los momentos importantes de la trama, sí, ese punto de inicio, luego cuando se destruye por el fuego, la refundación. Y en este momento, en los años 80, pues toca la demolición. Efectivamente, estamos en los años 80, el resurgir del ladrillo. Multisalas, bueno, pues esto sí que ya lo hemos vivido todos, ¿no? Sí. Gente joven también, ¿no? Kinépolis, Bonaire y demás hacen que los cines de toda la vida de barrio, pues la afluencia no es la que toca y no son rentables, y al final pues tiene que ser demolido para construir aparcamientos. Efectivamente, y una escena muy bonita donde está el propio Salvatore con todo, ¿no?, todos los del pueblo, con los que él había vivido tanto y tanto, ¿no?, había visionado tantas y tantas películas. Es una película más, ¿no?, es la demolición. Ese momento, como esa imagen con la fantástica música de Morricone, que te llenan los pies de punta, vamos. Pues sí, y después está el epílogo, ¿no? Es importante que Alfredo le ha dejado algo, un regalo, es un rollo de cine. Sí, Toto ha heredado. Ha heredado un rollo de cine de Alfredo, que se lo entrega a su madre, y bueno, ese epílogo que es lo más recordado de la película, sí, ¿no? Sí, es grandioso. Es que es un momento de cine tremendo, ya se me están poniendo los pelos de punta, sí, nada más de pensarlo. Sí. Luego, pues, os recomendamos encarecidamente que busquéis en YouTube, porque es lo que más sale. Escena, besos, el Cinema Paradiso, ¿vale? Y bueno, Salvatore ya ha vuelto a Roma, ¿y qué hace con el rollo ese? Pues nada, como de cine, como director que es, enseguida va a la sala particular que tiene de visionado de películas y pone el rollo. ¿Y qué se encuentra ahí? Pues todos aquellos besos que el cura censuró, que Alfredo los fue ensamblando uno tras otro, otros tras otro, y bueno, y entonces es como una decir, a lo largo de estos 30 años no has estado, pero siempre has estado conmigo, ¿no? Sí, sí. Me ha hecho un recordatorio ahí de todos los momentos que vivieron, y que la verdad que a mí me erizan también los bellos, y vamos, que yo recomiendo encarecidamente que la vea. Y sí, la música, brutal. Es brutal, porque además no elige el tema de Cinema Paradiso, que podría ser lo lógico, sino que elige acertadamente el tema de amor, ¿no? Entonces, es lo que decimos, de que esta película no va de amor de Salvatore y Elena, sino más va de amor por el cine, ¿no? Y todo lo que ello conlleva, la cinefilia y todo esto. Y pues es una escena grandiosa, ya sabéis, en el YouTube buscar escena, besos, Cinema Paradiso, para que podáis ver en imágenes, pero bueno, ahora os lo podéis imaginar. Y lo que suena es esto, y es el final de la película, y bueno, viendo la cara que pone Salvatore, sí, y viendo esos besos, pues están ahí Errol Flynn, Ingrid Bergman, sí, Rodolfo Valentino, mucho, el propio Chaplin. O sea, besos, ya hablamos de besos y abrazos, que hemos comentado antes, que también o se intuye un seno, sí, quiero decirte que son cosas que ahora las vemos tan naturales, y que entonces la censura estaba allí trabajando en ello, ¿no? Pues sí, son momentos que te cortan, ¿no? Y permíteme que termine, y estando eso, hay dos momentos que él se quiere como levantar, como dice, está esperando ese momento que en su momento no pudo verlo, ¿no? Estaba recordando la película en sí, y ese momento, que es una película llena de emociones, la verdad, que es muy, muy bonita. Y bueno, y esta escena es brutal, es lo mejor, lo más recordado, y el final de la película, ¿no? Con esta escena acaba Fine, ¿no? Es una película italiana, el fin. Y con él llegaremos al fin también del programa. Para ello, como decíamos, una variación del tema de amor. Cine. Cine. ¿Eh? Me niego a decir una palabra más de Morricone, porque tengo la sensación de que todo lo que diga lo voy a estropear. Pues sí, dejémoslo así. Se ha defendido él solo, ¿eh? Sí. Grande, grande. Hemos acabado el programa, como todo programa de categoría, con el gran Ennio y Cinema Paradiso, que era una película, una banda sonora, mejor dicho, que teníamos muchas ganas de visitar y, bueno, lo hemos hecho hoy, ¿eh? Y decir que la semana que viene haremos puente, uh-huh. ¿Eh? Nos cogemos vacaciones, así que volveremos a la semana siguiente. Uh-huh. Y así que, bueno, nos despediremos en esta ocasión con una canción elegida por el tío Micheta, para el programa de hoy, que le apetecía escuchar Frank Sinatra, On the Town, pues vamos a poner a escuchar New York. New York. Vaya forma de cerrar también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sensacional elección. Y, bueno, Raúl Martínez estuvo ahí al otro lado del cristal, en el control. Muchas gracias. Yo estuve aquí. Muchas gracias a vosotros por estar por aquí. Estuviste porque viniste. Gracias. Efectivamente. Es un placer estar siempre contigo, Raúl. Sí. Juan Luis Payás, un placer como siempre también. Pues nada, yo he disfrutado como un enano. Simplemente hemos intentado haceros llegar nuestra emoción por esta banda sonora que tanto nos gusta, hemos escuchado hasta la saciedad y no me canso de escucharla. Recordad que se os quiere, la semana que viene puente y la próxima volvemos con jazz. Con jazz, ahí volveremos con swing, bebop y todo lo demás. También me despido yo, Roberto Zanón, y eso, yo también he disfrutado como un enano y amando el cine, ¿no? Que es de lo que va esta película al final, Cinema Paradiso. Pues eso, nos vemos dentro de 2 semanas y disfrutar con este New York, New York, Frank Sinatra. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. It's up to you, New York.